desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, empezamos este quinto bloque aquí en el Enredando las Mañanas. Bueno, este es el turno de nuestra columna habitual ya en el Enredando de los Jueves de Rosario, ¿sí? Estamos en comunicación con nuestra compañera Steffi. ¿Cómo estás, Steffi? Buen día, ¿nos estás escuchando? Buen día, ¿cómo andan? Buen día a ustedes, compañeros, a la audiencia. Bueno, buen día. Sí, aquí, bueno, un hermoso día, pero bueno, con noticias, ¿no? Que a veces nos arruinan todo. Sí. Steffi, contanos un poco qué noticias nos estás trayendo desde Rosario. Seguimos con esta cuestión del déficit habitacional, que está vista en la pandemia, pero que siempre es más central, es algo que uno está tratando en las columnas, y bueno, un tema que sigue y va a seguir, obviamente, porque bueno, la crisis avanza la cuestión económica y con el habitacional, que bueno, es una cuestión estructural. Bueno, estuve el lunes en el barrio de Pierrone, en la zona de Cerveza, acá en la ciudad, en el que me entrego a 13 familias. Bueno, la necesidad de la niña, las familias que se han quedado con muchos empleos, familias que viven en el negocio formal. ¿Lo escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, esta necesidad de vivir, la dinámica acá es un poco diferente, pero yo sé, digamos, como parece que ellos no han tomado esos terrenos, sino que ellos han comprado estos terrenos a una persona vivo del barrio, que ha vivido en esos terrenos, por, bueno, 25.000, 30.000 pesos, una cuestión. O sea, lo que no es una toma, digamos, o sea, es claro, eso dicen que es, claro, exacto, no es una toma, sino que esas familias han comprado esos terrenos a una persona del barrio, que es una persona que esos terrenos, que es aproximadamente no puede acreditar obviamente la propiedad de esos terrenos, pero bueno, es la necesidad de esas familias que se viene empujada, digamos, a tomar esa cuestión, esa solución rápida, habitacional, ante la necesidad de la vida misma. Claro. Hablamos con una de las familias, me comentaban que ellos tenían una roticería, de una pandemia, cuando se estuvieron encerrados, se podía trabajar, y tener todo lo que tenían, y con esa plata comprar en ese terreno. Así que, bueno, están tres familias, es un lugar habitable, porque era un tren natural y las familias hicieron ese lugar y estaba abandonado. Eso es un lugar recuperado. Un lugar habitable. Un lugar habitable, la toma, bueno, es un lugar cargado, te van a contar. Algunas familias viven de la cría de animales. Así que esa es la situación ahí. La cuestión es que hace 8 meses se están habitando en esas tierras. Y desde, bueno, el día de hoy que se instalaron, tenemos un sistema de entrenamientos por parte de la provincia, de la municipalidad, sobre todo lo que yo me apunto en el agua, en el hospital, es sobre la Guardia Urbana Municipal, que bueno, ya es famosa acá en la zona de Rosario por ser en el sitio como patota de la municipalidad. La misma es la misma que saca la mercadería de los estudiantes, que la cabeza me llevó a un cliente de pedido de trabajo de las niñas. Es la Guardia Urbana, compañía de la policía de la provincia, de San José, también el Estado Federal, comentaban. La policía federal. ¿Cómo? La policía federal también se mete en el barrio también. Sí, la policía federal también. Los terrenos, bueno, lo que les comentaba, o sea, el barrio es que son como uno de los terrenos, pero no hay la pregunta, y tampoco yo tengo conocimiento de un caso iniciado. Estas familias que se entienden el desalojo, pero por ahora estamos en el mismo momento que se ve en muchas de las zonas, es que no lo reclaman ni en un principio, pero sí el Estado provincial, el Estado municipal, con su tierra, con su plenario, con la ONU, con control urbano, con policía de la provincia, a administrar los desalojos de palabra. No llegan orden, pero igual y nos amenazan los desalojos. La situación está también extremada porque. Bueno, estuvimos ahí el lunes y nos comentaban los hostigamientos, fue un frío terrible. ¿Dónde saliste ahí? en una persona mayor, que no está discapacitada, y ha hecho su casa, su ladrillo, y que necesita usar las patas para ponerlas en el techo, con mi bolero, la gran urbana, que vive ahí, no puede, digamos, tiene, no se espera esa función, digamos, la vida romántica que tuviste en casa, también a una mujer, que tiene dos, intereses concretos que viene, y me suena más o menos por un mes, por ahí, en 6 meses. Una chica también que estoy destacada de su casa, aunque fue la pareja de la golpeada, y también estaba levantando su casita, en un lugar urbano, con el control urbano, y la policía le produce, le encontraron en la casa, y me derrumbé, como lo que me decía la vecina, es estate al lugar que derrumbaron la casa, que hicieron frisa los ladrillos, que es decir, y era uno de ellos, no muchos años. Con muchos años, otro caso también, de uno de los vecinos que se dedicaba a vender pan, y más. La guardia urbana, otra vez, la misma operativa. Todo esto sin órdenes judiciales, ¿no? Sin orden judicial, sin orden judicial. Todo irregular, digamos, todas situaciones irregulares. La misma, claro, que tienen la misma dinámica en casi todos los casos, ¿no? Sin orden judicial, con la misma situación, hay que no saber quién es el dueño, no hay orden, no hay, a veces un solo judicial, pero sí, no, así que bueno, te comentaba este tema del hombre este que le rompieron el hombre la fuente de trabajo. Y es terrible. Terrible. Bueno, yo fui uno hace tiempo, bueno, estoy trabajando en un instituto de la provincia, que se los mostrados, de diputados, y después que no te espera ahora en este par, lo que están viviendo en esta familia es quedarse en esas tierras, que se quieren comentar, que ellos están metiendo esas tierras en el mundo. Habitable, y no se lo tenemos aquí, no queremos plata, no queremos pista, que nos necesiten acá, está, no queremos que nos terrenos, que nos necesiten chapados, no sería lo suyo que tenemos que hacer criminalizado, que tenemos que tener, con esta persona que vive del barrio, que se dedica a vender, los terrenos. Así que bueno, eso todo, como siempre estoy ahí, se me mueve a la red de celular, así que bueno, yo estoy en el hotel, y después de los elementos también que se repiten en todas las zonas son interesantes, importantes, que bueno, la organización entre las mismas familias, cómo se organizan para garantizar el plato de comer, es muy complicado, en esta situación, lo que tienen es la tutorización, y vamos a entender que ellos ya están adquiridos. De buena situación. Así que bueno, voy a ver esto, ¿no? Es que el tema de la denuncia de territorio va a continuar haciendo porque después de la ruta es como que los medios posteriormente han soltado en el nuestro de Madrid, obviamente que no sea un eje criminalizador y no falta la propiedad privada, pero después de la ruta, y antes de la ruta, las cuentas que van a seguir, las tomas van a seguir porque las tomas son las formas que tienen las familias de garantizar que su derecho tan humano, tan digno. ¿Qué te parece si escuchamos el audio, Estefanía? Entonces, bueno, dale, ahí vamos. Buen mediodía para vos, Estefanía, y a todo el equipo de Radio Che Guevara. Bueno, mi nombre es Juan, somos de la localidad de Rosario Santa Fe, en la zona sur, ubicado en lo que es Barrio Tío Rolo. Hace 8 meses estamos establecidos acá, en la parte de lo que es Barrio Tío Rolo, sobre la franja izquierda. Bueno, comentándole un poco, hace más o menos 8 meses que estamos establecidos en el lugar, somos aproximadamente 15 familias, las cuales estamos restituidas con menores y adultos. ¿Cómo fue que empezamos con todo esto? La mayoría de gente se ha quedado sin trabajo. Todos estamos acá casi desde que empezó la pandemia. Algunos, otra opción no le quedó con el tema de alquileres. Se le iba a un costo muy elevado el problema de alquiler. Por eso es que, bueno, algunos con sus propios ahorros decidieron comprar. Porque lo primero que hay que destacar de esto, ¿no? Que no es una toma, ni es una usurpación, ni nada por el estilo. Acá la mayoría de la gente compró, acá la mayoría de la gente tiene comprobante de compra de la